Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Danny Filth of Cradle of Filth, and I want to welcome you to Season 10 of Sobre the Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy! A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... que causó brujería cuando aparecieron a mediados de los 90 fue muy entretenido. Al ser presentados como miembros anónimos de un cartel satánico de Tijuana que odiaba a los gringos y repartía justicia y venganza a machetazos, tal y como se ilustra muy explícitamente en la portada y libreto de su primer disco, el mítico Matando Güeros de 1993. Este debut fue editado directamente por Roadrunner, así que estaba bastante claro que la industria sabía muy bien que no estábamos hablando de unos donadies. El público en general tampoco tardó mucho en descubrir que los compositores componentes del grupo eran en realidad músicos más que conocidos de la escena metalera del momento, como Dino Cazares y Raymond Herrera de Fear Factory, Billy Gold de Faith No More o Shane Embury de Napalm Death, escondidos bajo seudónimos como Asesino, Hongo o Greñudo. La voz del desconocido Juan Brujo era un tanto cafre, amenazadora y desafinada. Ayudó mucho a darles el halo de credibilidad necesario para que realmente parecieran un grupo de criminales amateurs descargando su odio y su locura a través de violentas canciones compuestas en el tiempo libre que les quedaba entre asesinato y extorsión. De su disco Brujerismo, abrimos con el tema Cuiden a los niños. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Dos por uno en Sobre la Dosis. ¡De lejos! ¡Escucha! Saludos, les habla el guitarrista puertorriqueño Ramón Ortiz, mayormente conocido por mi trabajo con los grupos Puya, Ancla y mi proyecto solista, entre otros. Estamos aquí escuchando Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. La idea de combinar rock and roll y ritmos latinos no es nueva. Desde que apareció Carlos Santana hace 40 años e hizo algo que nadie había escuchado antes, las bandas y los artistas han estado tratando de imitar su estilo. Como repito, la tendencia de las bandas que intentan mezclar heavy metal y ritmos latinos no es algo nuevo de ninguna manera. Piensen en Sepultura y Soulfly, por ejemplo, pero parece tener resultados mixtos. Es por eso que siempre es bueno escuchar una banda que sabe cómo agregar ritmos latinos correctamente sin arruinar el metal y viceversa. Después de escuchar Steep Trails, el álbum debut de la banda de Los Ángeles Ancla, puedo decir que esta banda sabe cómo hacerlo y lo hace muy bien. Ancla fue formado por el guitarrista de Puya, Ramón Ortiz, quien buscaba una manera de romper con su sonido nu metal y explorar una forma de metal más profunda, más oscura y más pesada. Formó Ancla en 2001 y desde entonces han pagado sus deudas. De Ancla escuchaste Generación Mutante. Y previo llegaron a Sobre la Dosis la banda de Andrés Jiménez, Animal. De su disco 6, disfrutamos de los tracks Gritemos para no olvidar y Raza Castigada en nuestro acostumbrado 2x1. Y hablando de Puya, de su álbum Unión o Union, esto lleva por nombre Erizo de los boricuas Puya. ¿Qué pasó, familia? This is Sunny Sandoval from the band POD, and you're listening to Sobre la Dosis with my homeboy Jonathan Montenegro. Gracias. You know you're right, I'm just tired. Nu Metal es sin duda uno de los géneros musicales más odiados de la historia, ya sea por la simplicidad de la música, la popularidad que recibió este subgénero a principios de la década del 2000, o el hecho de que no es lo suficientemente metal para el metalero casual. El odio es constante, incluso ahora cuando el Nu Metal está prácticamente extinto. Ahora bien, el Nu Metal definitivamente no es malo de principio a fin, y hay muchas buenas bandas que han surgido de este subgénero. Il Niño, por ejemplo, aunque no es la banda de Nu Metal más destacada que existe, es una banda que ha hecho que su Nu Metal de influencia latina de finales de los 90 tenga bastante éxito, aunque ha habido una notable disminución de la calidad en sus álbumes posteriores al debut. Revolution Revolution es un LP debut, y aunque no es único de ninguna manera, este álbum le da al oyente una buena dosis de metal enojado. De Il Niño, eso fue Nothing's Clear, que se desprende de su álbum debut. Saludos, por aquí Jan de Oliveira, vocalista de la banda Candy 66. Gracias a nuestros hermanos de Sobre la Dosis, y en especial a Jonathan, por todo el apoyo, por seguir colocando rock en español y apoyando al rock latinoamericano. Se les quiere, muchas gracias por el apoyo, y seguimos en la Vía Láctea de la música. Dos por uno en Sobre la Dosis. We'll be right back. Los amigos de la casa Candy 66 con los tracks Fe y Rata, extraído de su disco A Plus o A Más, en nuestro acostumbrado 2x1. Los invitamos a sintonizar cada edición de nuestro programa Sobre la Dosis en horario aleatorio a través de Cresta Metálica Radio Estación por la revista web crestametallica.com. Y para cerrar lo hacemos con la banda de nuestro amigo Cristian Machado, ex vocalista de Il Niño. Pero antes de concluir, deseo agradecerles a todos por el apoyo durante todo el año. Ustedes han sido nuestro motor e inspiración para seguir. Han sido 10 temporadas y sin ustedes esto no sería posible. De todo corazón, muchísimas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, esto es Lions at the Gate con el tema Find My Way, que cuenta con la participación de la talentosa y bella Tatiana de Ginger. What's up, mi gente? Es Cristian Machado aquí de Lions at the Gate. Estás escuchando un show con mi amigo Jonathan Montenegro sobre la dosis. This is a little fucking bonus, Laberinto de Venezuela, con el tema Neighborhood. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. ik pomp graag mijn stereo. Dus fuck de harde waarheid, zoveel buren die zeuren. Hey hond, zet aan mijn barrio. Ze zeggen in het land is iedereen tolerant. Maar al het gezeik wordt nou wel heel irritant. Fuck praten, ik wil mijn muziek uit en ik kata. Vanero de Maria, weet mucho chocolata. Maar al die stijven trutten hier in deze buurt. Spreken schoonen, maar ik ben niet degene die gluurt. Hey, er staat un novio también aquí. Nee, dan drink ik wel een pakje in ruil voor een kwartie. Dat is een Claudère, Godère, met je ass in de modder. Vind je mij erg? Ga dan maar wonen naast voor de vuile stoephoed. Hoe moet ik zeggen, poeder die stoepa? Want je doet de hele groep, aan moet je de chupa chupa. We zien nog wel wie wie echt best. Ik ben de buurt die jou, dus fuck de rest. Ga, ga, ga, ga. Eerst naar die labyrinth of boys, making mucho noise. Voor alle teringburen, hasta la vista, baby. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.